Welcome to the real world. Bienvenidos al maravilloso mundo de la realidad. El caos y la confusión se han adueñado de Londres esta mañana. Dos explosiones en las estaciones de Aldwych Road y Liverpool Street obligaban a evacuar todas las estaciones del metro y a paralizar los trenes en plena hora punta. Demeuré extrêmement confuse dans la capitale britannique. Même le nombre de bombes demeuré incertain. It would be quite straightforward. I mean, I was on a tube on... And the fourth on a tube train at Edgware Road Station. En un primer momento se habló de fallos eléctricos, pero otras explosiones en distintas estaciones del suburbano confirmaban los temores de un ataque terrorista. Habla ya de un ataque coordinado. Demuestra un poco la vulnerabilidad que hay en cualquier lugar del mundo. Estaba a unos 20 metros del autobús enfrente, del otro lado de la calle, y estaba sola, iba camino al trabajo. Y fue un caos total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Oh, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 869ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos calientes! Están elevando la temperatura del planeta en su conjunto. Hay demasiada excitación. El grupo de las 8 se ha reunido para tratar justamente sus casos particulares del calentamiento global. Ah, pero es otro calentamiento. Eso está más chido, digo, ¿eh? Sí que sí. Hay gente ahí como toqueteándose esas cosas. Me parece muy bien que así sea. Si tienen frío, entren en calor. Si tienen calor, de esa manera se condensará. Señoras y señores, estamos listos y preparados para encarar el viaje. Si es de varios, mejor. Sí. Es más calor. Las multitudes nos gustan. Nos gusta que la gente interactúe, porque en este mundo absolutamente desintegrado, nada más que la unión en gigantescas orgías filosóficas. Póngale, será lo que nos salve. Señoras y señores, de a uno por vez. Comenzaremos en este momento a presentar a toda la tripulación en su conjunto de la nave María Tijuana. Que uno por uno sería absolutamente nada. No, que no. O sea, si yo te digo, por ejemplo, sí, ahí va solo por el espacio el capitán Roger Vinilo. Nada. Pero sería un capitán Roger Vinilo. Es un capitán, claro. Nosotros ya, además, está decirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, en una especie de burbuja sónica, está flotando en medio del espacio sola la muda. La estrella de este programa de radio. Eso sí que es, cabrón. Y, pero tampoco, porque es tanto inaccesible. Es una bella tapa de revista. Es una bella tapa de revista, eso sí, coincidimos con eso. Pero habría que llegar a fotografiarla en última instancia. Sería realmente complicado, así que sola no, por eso está aquí. Sería también bastante... aunque sí se justificaría, lo que pasa es que ustedes en este programa pasarían a hacer unos gritos de simio permanentes que poca gente podría comprender. Símico, teníamos que decirlo, no te comprende todo el mundo. No, no, no. Porque tú crees que, yo conecto los cables, de última, si todos mueren aquí en la nave, yo quedaré conectado y comunicado porque expresaré... Sí, no, Mico, pero sí, bueno, Mico, es complicado, ¿eh? Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, él es el Mico. Nadie lo quiere. Claro, no, no es que nadie lo quiera, es que está bien lo de los marinos escoceses, se van, ya se van. Escuchen, recién estamos a jueves, como que falta, ¿no? Bueno, gracias, trabajando a reglamento, diría maestro, la situación es realmente complicada. Bueno, Mico, no es para tanto. Mico, tampoco nos vuelvas a todos en contra. Sí. Yo quiero decir, los marinos escoceses solos, medio después no tendría que aplaudir tampoco. Claro. Sería un desmadre. Claro. Si no hubiera oyentes en este programa que escribieran sus mensajes, tendríamos que inventarlo nosotros. Póngale. Como decir, ¿qué tal? Soy Ricardo. ¿No son todos inventados? No, todos no. No, uno de cada... ¿El Adolfo existe? No, el Adolfo existe. ¿Cómo puede creer que sospechaba que alguien existía. Claro, no, el Adolfo no existe. Hay mucha gente que ¿el boloso existe? El boloso, ¿no? ¿Cómo puede haber un boloso? Imagínese un boloso en la tierra. Ojos rojos. Tampoco. Ojos rojos, no. Ese es uno de los últimos inventos realmente. Manu Briceño. Manu. ¡No! No existe tampoco. ¿Cómo existe un Manu Briceño? Imagínese usted. Pero es toda una mierda. Eso, soy un niño que va por las calles y me cruzo con un Manu Briceño. Sí, es como fuerte. Sí. Yaría de Monterrey. ¿Existe? No, no existe Yaría de Monterrey. ¡Mierda! Es una especie de resurrección de Selena. En realidad, es Selena, ¿no? Usted la conoce, los amigos mexicanos. En realidad, nadie existe. Todos somos configuraciones hipotéticas de algunos cerebros que están muy calientes, evidentemente. Sí que sí. Y siguen recalentando. Damas y caballeros, inspirados con nuestras propias limitaciones, buscamos desbloquear el sentido común y llegamos a reconocer que el techo puede ser el suelo, que las paredes pueden ser puertas, regando metódicamente flores artificiales y esperando su reproducción, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hemos solicitado a un experto porque hay mucha gente que está escuchando este programa, sí, y dice, yo como que lo escucho de hace mucho tiempo. Póngale. Me río, me divierto, intercambio, opino igual que usted, opino diferente, opino igual que alguno que escuche, que escribe, opino, ¿verdad? Pero no me gusta participar, soy de perfil bajo, no me interesa, no tengo tiempo, mamadas, exámenes en el trabajo, no puedo decir sí, cosas. Sí, sí. Entonces dimos a un experto. El mundo es muy complicado. Que tipificara justamente lo que es la estandarización del mensaje correcto con la profusión de información mínima y necesaria. Ah, perfecto. Como para obtener una presencia dentro del programa. Entonces dice así: mi nombre es Jorge Castillo, les escribo de Reynosa, Tamaulipas, México, les acabo de sintonizar y el programa está de poca madre, los felicito, saludos. Puede ser menos obvio. Sí. Puede ser menos obvio. Sí, sí, sí, inclusive obviar lo de las felicitaciones sí, y esas sí, más. Sí, sí. Y quedaría: mi nombre es Jorge Castillo, les escribo de Reynosa, Tamaulipas, México, les acabo de sintonizar, saludos. Nosotros entendemos que si nos acaba de y nos mandan saludos, es porque algo le agradó de todo. Póngale, el ambiente. Claro. También podríamos evitar los saludos porque ya sería como un cierre de mensaje. Por lo tanto, podría ser: mi nombre es Jorge Castillo, les escribo de Reynosa, Tamaulipas, México, les acabo de sintonizar. ¿No? Perfecto. Y entendemos sí, que está por ahí. Por otro lado, no es redundante decir mi nombre es Jorge Castillo, pudiendo presentaros como Jorge Castillo. Póngale, directamente también, sí. Jorge Castillo, les escribo de Reynosa, Tamaulipas, México. No, pero les acabo de sintonizar. Como que se confundió y está hablándole a Jorge Castillo. Es que mi nombre es Jorge Castillo. Ah, todo perfecto. Perfecto. Y podría ser también. Entendemos que no hay otro Tamaulipas que no sea el de México. Claro, no. En Reynosa puede haber muchas Reynosas, sí, sí, sí, sí, y nos podemos confundir. Por lo tanto, Jorge Castillo, Reynosa, Tamaulipas, sintonizar sería la esencia mínima, la esencia de un mensaje, sí, claro, y lo que esperamos básica por aquí. Básica y esencial. Sí, clásica y moderna. Gracias, Jorge Castillo. Cuide este Pontevedra, España. ¡Hola, cuide! Y cómo me gustaría saber hablar galego en estos momentos para poder decir este mensaje en galego. Sí, porque sí, lo que dice Juire es tú. Oye, Juire, ¿tú qué harías un día antes de que el mundo se desintegre? Y Julio respondería: pues plantarle una zanahoria en el culo al jefe. Y se retira. Está muy bien. Lo cual te recomendamos también, inclusive. No sé si va a crecer, ¿eh? No creo. Es demasiado el abono que tiene. Mucho abono, sí, pudre la pudre planta. La cosa, sí. Claro, pero le podemos recomendar la suelta de conejos luego de también, esto. Sí, sí, sí. Y entonces estaría el jefe con su zanahoria corriendo por las calles de Pontevedra y un ejército de conejos detrás con sus dientes afilados tratando de subsistir, ¿verdad? Cuide, un abrazo para todo Pontevedra. Palomita 40 desde. ¡Hola, Palomita 40! Buffalo, New York, Estados Unidos de Norteamérica. Dice Palomita 40, conocida como Palomita Orny, sí, en el sí, ambiente. Dice que quisiera quejarme de mi vieja, es decir, de su madre. De su madre. Dice que está como rompiendo las pelotas. Está como rompiendo, claro, las pelotas. Es que Palomita tiene una vida muy agitada. Sí, es la palomita, es la palomita. Es la palomita. Que todos, la tiene mal. Que todos queremos tener, ¿verdad? Y es una palomita muy sexuota. Sí. Y además está como muy adolescente. Claro. Y en estos momentos vamos a. Esto es un espejo de la vida de miles de adolescentes que viven en estos momentos perdidos entre el mandamiento de las hormonas y los mandamientos de los padres. Claro, sí, sí. ¿Y qué hacen? Mandan las hormonas. Esto sí, sepan los señores duda, padres sí, que ustedes tratan tratan de luchar contra eso, no, no se puede. No, es imposible. Dice, bueno, más o menos le diré lo que pasó. Fíjate que me canceló el celu, es el castigo que ahora imprimen los padres. Claro, ya no cancela el celular. Claro, no está el coscorrón, no está la nalgada, no. Está la la toma el celular. Sí que sí. Y no te lo doy hasta que te portes bien. Que te quito la tarjeta de crédito. Que te quito todo. La extensión. Palomita Orni tiene como 25 años. Sí, ¿sí? No sé por qué debería tener su celular, ¿no? Pero no importa. Dice, déjeme contarles que el fin de semana, al menos lo que me acuerdo, pensando lo mejor, solo les cuento desde ayer. Bueno, el domingo en la noche dormí en la casa de mi novio, queriendo llegar a mi casa, ya que hoy tenía una cita, el lunes. Esto está todo corrido porque llegó en otro momento. Ajá. Dice, bueno, día de la independencia, 4 de julio, sí, la independencia sí. De los Estados Unidos de América. Bueno, aquí en Nueva York hay juegos pirotécnicos el día de la independencia. Claro, sí. Y entonces de paso lanzan también algo que golpea un cometa y sí, esas sí, cosas. Sí. Y algunos se van para Irak y hacen, bueno, y estragos. Dice, la cosa es que fui al Rufo, el techo de un edificio, a chupar cerveza. ¿Qué hacemos el día de la independencia, Palomita Orni? Vamos a chupar cerveza al techo de un edificio. Sí que sí. Es la salida obligada. Dice, de ahí decidimos irnos a otro lugar. A las finales me quedé sola con este pata llamado Carlos, un dominicano de ojos claros, gordito y así medio fresa. Pero bueno, condujo la ambulancia hasta el bar y de ahí se fue a la casa a cambiarse. Este porque él trabaja de eso. Ajá. Él utiliza la ambulancia mientras hay gente muriendo en las calles diciendo, ¿por qué no llega la ambulancia del 911? Él está con Palomita Orni llevándola por ahí con todos los amigos, claro. Por Nueva York. Bueno, llegué al bar y comencé a tomar Apple Martinis, mi bebida, con extra hielo. Pero en fin, dice, de lo que me cuentan es que yo me parché con este Carlos y me desaparecí. Ajá. Se fue en la ambulancia, Palomita. Lo que yo no recuerdo es que estábamos yo y Jessica, una niña re loca, tan solo de 16 años, con 47 piercings. Solía tenerlos, ya no, dice. Y ya la botaron de la casa, comprando coca a media cuadra del bar. Claro que yo no hago eso. Entonces desaparecí. Es decir, la niña fue y dice a su dealer, ¿cuál me traes hoy? Y cuando se dio vuelta, ya Palomita no Orni no estaba totalmente en contra del tráfico de drogas en las calles de Nueva York, ¿no? Sí, sí, sí. Dice, lo próximo que recuerdo es estar en el sofá de mi ex. Aclaro, ex. Tengan en cuenta esto para seguir la historia. O sea, primero estuvo con el de la ambulancia. Novio, ¿no? Primero no, el novio. El novio. Ah, el con anterior, el novio sí. Estuvo en algún momento, sí, pero sí, lo perdió. Sí. Luego estuvo con el gordito con de la ambulancia. Ambulancia fresa, sí. Y ahora estaba con el ex. Con el ex. Entonces, lo que recuerdo es haber estado en la casa del ex, en su casa, cogiendo así en silencio, ya que su familia estaba durmiendo mientras muy nosotros bien. Mirábamos Troy. Él me dijo, ya llegué. Y entonces lo abracé. Porque es de pocas palabras. Ella estaba en la casa antes de que llegara el exnovio. No, el exnovio llegó. Ah. Porque estaban así en posiciones. Claro. Haciendo cosas. Claro, y claro. Él dijo, ya llegué. Ah, bueno, y entonces lo abrazó con ternura, como abraza a toda mujer, sí, como sí, es Palomita. Dice, y ahí se me cayó el celu. Y él mientras lo arreglaba, porque él le dijo, luego de eso dijo, uno se siente así galanesco. Pero ¿no? Es que no se puede estar haciendo el amor con el celular. Con el celular puesto. Es que ella lo pone en vibrador. Y porque y no le alcanza lo claro. De él. No alcanza todo. Entonces, y bueno, mientras lo arreglaba, pues le comencé a besar el cuello. Estaba horny, muy sí, horny. Sí, sí, sí, dice, sí. Y yo, cuando él se dio cuenta, mientras arreglaba el celular, ya le había bajado los pantalones. Ahí mismo, prácticamente en la puerta, apenas él abría y me dijo, no, mejor vayamos al sofá y nos quedamos dormidos. Ajá. Es decir, el ex con Palomita. Y aquí está el rollo. Cuenta tu rollo. Dice, para todo esto, para mi novio, yo estaba durmiendo en mi casa. Y para mis papás, yo estaba durmiendo en la casa de mi novio. Muy bien. Por lo tanto, saquemos deducciones, se cruzaron llamados telefónicos. Oh, llamó no. El cornudo, dijo, ¿dónde está mi novia? Los padres dijeron, pero no estaba contigo. Pero, está contigo. Pero si no la tengo entre las piernas, pero entonces no la tienes. ¿Y entonces dónde está? Pero que está acá de más pero que está acá de más y a todo esto pasaba la ambulancia. Y el gordo claro. Decía, ¡ay, se me escapó! Se me escapó una. Y yo la estaba niña con dos, cocainómana que estaba dura como rulo de estatua, andaba caminando en la calle de la mañana. Y en eso aparece Palomita Orni. ¡Ay, Dios mío, ya no sé dónde estoy! ¿Quiere intercambiar a su mujer? Una noche larga. Llegas a tu cuarto en mal estado. Haces un doble salto mortal y te tiras sobre la cama como una bolsa de huesos. Tu cuerpo cae suavemente y tu cabeza impacta contra la almohada produciendo un ruido seco que te levanta un chichón en 3,4 segundos. Te preguntas quién habrá puesto la plancha debajo de tu almohada. Nosotros no te podemos decir eso. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita... ¡Mi vida es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre, integra. aglomerados entre tanta desintegración. Hola, soy la ranita salinera de Pénjamo, Guanajuato, México. Hola, ranita. Y dice la ranita, un recabrón de mi compañero de trabajo se llama Manuel. ¿Manuel? Sí, Manuel, no te arrime a la pared. Dice, de unos días para acá se la pasa chingándome la vida y sintiéndose el dueño de la oficina en la que trabajo. Yo no sé por qué es así este cabrón, ya que tiene un puesto menor al mío. No. Yo el otro día le dije que me cagaba la madre el simple hecho que de no llega jefe voz. Nunca. Nunca. Claro, porque si no... Ahí dice, está por debajo tuyo y te chingue. Imagínate claro. Si lo tienes. Ah, ya debes ejecutarlo. Dice, el hijo de puta solo se hizo el pendejo cuando le dije que me caía mal. Dice, por todo esto y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad, podríamos estar bien. Sí. Dice, les pido de manera más atenta y agradeciéndoles de antemano que le manden un chingo a tu madre al cabrón de Manuel. Más que merecido. Sí que sí. O sea, un subalterno que tiene airotes de jefe. No. Es como para bajarle un poco los humos. Sí. Manuel, tú no eres nada. Tú no existes. Tú eres el último orejón de este tarro flacuchento y lleno de baba y asquerosidad que es el trabajo donde está la ranita salinera. Por lo tanto, baja ese copete, baja esos humos y... ¡chinga a tu madre! Yasmaní es de Juliaca, Perú. Hola, Yasmaní. Y de la Tierra de los Vientos dice, hola, amigos de la Nave María Tijuana, quiero felicitar por su programa, está bacán, o sea, es lo máximo. Quiero contarles algo, en mi trabajo me está, dice, yendo mal. Mi hermano es el jefe, dice, pero me trata peor que al que trapea el piso. Pero lo que más me jode es que a los amigos de su asistente les consiente todo. Llegan borrachos al trabajo y no les dice nada, pero a mi hermano le cuenta cosas que ni siquiera yo hice y a mí me chinga la madre. Ah, bueno, así que a René y a Percy... No se puede trabajar en familia. No, la familia hay que tratar de evitarla. La familia es para pelearse. Inclusive la familia, hay que tratar de evitar la familia, inclusive en la familia misma. Sí, sí, sí. Hay que... Claro, güey. A celebrar Navidad. Sí, sí, pero me voy con la familia, me voy con el vecino aquí porque ya sabemos cómo nos llevamos nosotros de la chingada. Así que sí, es complicado trabajar sí, es con la familia. Imagínate. ¡Chango! Dice aquí un chistorete del Adolfo de Tucumán. A ver, quiero hacer una aclaración sobre el Adolfo de Tucumán también, porque mira, Adolfo, nos ha llegado esto a la nave. Ajá. Dice, hola, se acerca el 9 de julio, es verdad. Sí. Se acerca el 9 de julio. Este mensaje tiene que ver con Argentina. El 9 de julio en Argentina es el Día de la Patria, que tiene varios Días de la Patria, 25 de mayo, 9 de julio. El 9 de julio es la declaración de la independencia. Sí. Que no la escucharon, se ve mucho. No, pero bueno. Hay muchos países que no escucharon. Pero póngale que eso ya pero como que es un pasó. País independiente, sí, sí, sí. ¿No? Y entonces dice, ¿hay alguna fiesta más indicada para celebrar las empanadas con empanadas tucumanas? No. Yo creo que no. No, no, no. Sí, sería... Es la fiesta. No, sería la fiesta de la empanada tucumana. Claro, sí. Pero claro. No sabemos si tiene fecha. Entonces dice, este 9 de julio, festejalo comiendo lo mismo que nuestros patriotas de 1816. Pero fue para atrás. Porque... Imagínense. ¿Estás seguro que estaba comiendo empanada? Uno es argentino, como que se siente más argentino. Pues esto es la patria y se come una empanada. Porque en esa época todavía eran más extranjeros, así que quizás estaban con un fondue. ¡Cantos españoles! Claro, porque para mí se estaban comiendo una paella. Sí, y eso sé. Me estás cagando con la empanada tucumana. ¿Y qué coño? Dice, bueno, las auténticas empanadas tucumanas, porque parece que no son todas auténticas. No, no, hay muchas imitaciones. Dice, esta es salteña para mí. Sí, sí. Esta es de otro lado. Dice, esto para mí es un taco. Claro. Dice, no, las auténticas empanadas tucumanas de carne cortada a cuchillo, jugosas, sabrosas, riquísimas, no son tipo tucumanas, son tucumanas. Pero parece, Adolfo, tú estás en algún comercio. Para mí que sí, porque esto es un spam, ¿eh? Ha llegado, sí, dice, sí, sí. La empanada viene en cajas de 15 empanadas, dice. Oh. Lo último sería que las empanadas vinieran en cajas de 16 croissants, por ejemplo. Póngale, claro. Y ya estamos perdidos. Congeladas y crudas para hornear en tu casa. Sentite patriota. Envíanos, Adolfo. Sí, Adolfo, envíanos empanadas. Sí. Las que hace la reina de la empanada. Hace poco tenía por aquí a un amigo que está residiendo en... bueno, ya nos cruzaremos con ese mensaje. Vamos con otro. No, quizá no. ¿Qué hay? Compas de Encaso, soy el presidente de la comunidad de los que aseguran que la vida es una mierda. O sea, chingado bestia, dice. Les cuento que el puto Smoul dice que les escribió puras mamadas de que es bien pinche pedote y no sé qué mierda. No, no, ponte interesante o me sí, voy. Sí, sí. A ver cómo firma esto. Maricón de mi hermano, saludos a todos los de BMX. Ah, lo más interesante es los BMX. Nos caen bien los bikers aquí, así que Bestia, un saludo, y escribe a otro programa que se llama, no recuerdo el nombre. Así se llama el programa. Sí. No recuerdo muy el bueno, nombre. Sí. Es muy bueno. ¿Qué onda, par de dos? Aquí reportándose el Chucho desde el DF mexicano. Ja, ¡hola, Chucho! Traigo un pesar, dice, toda la semana pasada no pude escucharlos. Pues el puto mi jefe dice, me mandó a trabajar esta semana a otra oficina que él tiene. ¿Qué le pasa? ¿Se cree que no tengo prioridades en la vida? Primero se escuchamos ustedes. ¡A poco, cabrones! Bueno, y después trabajar. Me despido y ahora sí, espero que lo manden a otro pinche lugar. Dice, me gustaría algo más que un chinga su madre. Sí, como que se le caigan los huevos. Sí. ¡Uy, se me cayeron los huevos! Las maldiciones del lagarto. Se le van a caer los huevos a tu jefe de tanto romper las bolas, justamente, así que lo lamentamos, Chucho. Tú cuando nos pide así, nosotros sí, nos escatimamos sí. En pólvora, ¿eh? Arturo Cobain dice, desde Juliaca, Perú, quiero quejarme de unos putos que están a mi lado, que se vayan a la mierda. Se ve que está en el ciber y se le han sentado una gente que a él no le agrada. Póngale, y, sí. Que se vayan. Bueno, es un ciber. Es un ciber, tú no puedes elegir. Hola, chocheras desintegrados, les habla Reno de Juliaca, Perú. Hola, Reno. Que el mundo se desintegre, hay una lista de asesinatos que él produciría. Ajá. Entre los que figura el presidente de los Estados Unidos de América, o sea, un magnicidio, George W. Bush, los compañeros de la universidad, bueno, miles de personas. Se ve que este muchacho, nunca le vendan un arma, por favor, si nos están escuchando en estos momentos. Vamos con un mensaje feliz. Porque el Comando Tiburón nos ha escrito en representación Angie, que es, bueno, Angie, Rogel, China, Cindy, Gizzy y Lisa. No son saludos ni cosas. No, ya es feliz no, eso. Ya es feliz eso porque son bailarinas profesionales de Panamá. Muy feliz. Y han enviado la foto. ¡Wow! Y están re chulas todas y ya, bueno, el Mico las colgará antes sí, de, sí, por supuesto, ampliarlas y colgarlas en su habitáculo. A todas las danzantes panameñas del Comando Tiburón, que no sabemos qué es eso. Pero que suena bien. Nosotros lo que conocemos es al general. Y el general tenía bailarinas como las del Comando Tiburón. Suena bien, Comando Tiburón. Bueno, Angie es la que escucha el programa y nos envió la foto de Roger, de China, de Cindy, de Gide, de Lisa y de ella misma que baila. Un beso para todas. Y están todas muy chulas. Están todas chulísimas, sí, son bailarines profesionales. Sí, ¿qué crees? Bueno, Saurón es de Bahía Blanca, República Argentina, y dice, me quejo de la puta vida que me ha tocado vivir. Sí, es una mierda. Desaprobé un parcial, dice, por unos insignificantes puntitos por los que no alcancé a probar. Pero la repugna... 7, 8 puntos. Cada uno sin properios, luego, larga al jefe de cátedra, al profesor, al parcial, a los puntos, a los libros que tuvo, a todo, y dice, saludos desde Bahía Blanca, la cuna del gran Obi-Wan Ginobili, dios del básquet. Saludos, maestro señor Lagarto, de su fiel discípulo Saurón. Estaría piola, dice. Estaría piola. Estaría piola que si leen mi mensaje, mi maestro, es decir, usted señor Lagarto, me dé unas palabras de aliento llenas de sabiduría. Se lo pide su fiel padawan Saurón. Concha. Con el programa que usted está escuchando, dirigirse a encaso@canaltrans.com, para sección reclamos generales y o particulares, dirigirse a encaso@canaltrans.com, para reportar objetos perdidos, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Si quiere acompañar su pedido con una cabra vestida de marinero y casco de ciclista, dirigirse a encaso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, demasiado tarde para dirigirse. ¡El Topollillo! ¡Ja, hola, Topollillo! ¡Hola, Topollillo! Es de Juliaca, pero dice, sospecho de que algunos de mis compañeros son guys, dice, ya que en la serenata que festeja la Facultad de Medicina... Una... Se lo cantaban entre ellos. Se lo cantaban entre ellos. Dice, Elika... Ahora te la canto a ti. Es esta mamada, en la Universidad de Medicina creo que es la 1 esta, sí, la 1 de Puno, para festejar... Se cantan serenatas. Claro, en papelitos ponen a quién le quieres cantar la serenata. ¡Ah, me tocó el rector! Dice uno, ahí bien sobón. Dice, bueno, esta semana presentarán dos números que son plumas gay, dice, y marica tú. Dice, ¿qué opinan de eso? Estamos hartos de esa canción. Sí, que hay que quemar esa canción. Hay que quemar todos los sentidos que contengan esa canción, hay que quemar a todos los que la bailen. Hay que desaparecer del planeta. Y hay que, es verdad. Porque ya no es no ni por siquiera... Gay, no, por mierda. Ni siquiera representa una cuestión gay. O sea, sale cualquier camionero del estado de Connecticut con dos amigos ebrios y dice, vamos a cantar. Pluma, marica tú, y esa cagada. Es horrendo. Sí, dice, bueno, y por cierto, este 8 de julio se festeja. Que tenga su madre que la escribió. Debe estar lleno de lana ahora. Sí, encima. Dice, bueno, por cierto, este 8 de julio se festeja el Día Mundial del Médico Veterinario, el día viernes. Oh. Oh, dice, y además se recuerdan 43 años de la creación de la gloriosa Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNA de Puno. Oh. Pero nosotros ya habíamos pedido el cierre de la UNA de Puno porque venían muchas quejas de allí, así que se tendrán que trasladar a Lima, ya lo dijimos, a la cual pertenezco. Sí que sí, dice, por favor, mándenle saludos y ahí se ven, chau. El Topollillo en realidad está felicísimo porque ha entrado justamente a la universidad, a la UNA, a médico veterinario. Sí, sí. Hay otro mensaje dando vueltas por ahí que nos encontrará con él. En caso de que el mundo se desintegre. Alguien se robó la estatua. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Mr. Chingón dice, ¿cómo están? Todo lo que hay en el pseudo país en el que vivo, esto es Puerto Rico. Dice, bueno, espero, al fin llega alguien de Puerto Rico. Sí, después de tanto tiempo. Después del francotirador prácticamente nos tenía abandonados Puerto Rico, dice. ¿Y el zorro? Este sitio, y el, no, el zorro no era Puerto Rico. No importa, lo recordé. Zorro. Era de Guatemala. Zorro, un abrazo si estás escuchando. Bueno, este sitio es el más podrido, dice, de todo el mundo. Nadie en Latinoamérica puede entender este sitio donde es más fácil encontrar una puya de heroína que una biblioteca. El calor es infernal y chingarte una mina es asqueroso, pues estás más sudado que un taco de canasta del metro de Chapultepec, dice Mr. Chingón. ¿Y qué? Mr. Chingón es evidentemente mexicano, está en Puerto Rico. Sí que sí. Parece, y no está pasando bien en la isla. Yo, dice, San Carlos, de San Carlos Centro, en Santa Fe, dice, aló, viejas charlatanas, dice, primero que todo les digo que aunque ustedes ya lo han de saber, está re bueno el chingo programa de Radio Web. Bueno, si ya lo sabemos, no vengas con novedades, este es el mejor programa que ha habido en la historia de los que hicimos nosotros, por lo menos. Claro. Bueno. ¿Qué es este? Marco Antonio de Juliaca, Perú. Ja, hola, Marco Antonio. Dice, hola, amigos María Tijuanense, les saludo desde la Facultad de la UNA. Bueno, ya aparece el programa de la Facultad de la UNA. Si sí, quieren, no se comuniquen más. Salimos por nada más que internos de la UNA de Puno y al carajo come polla. Sí. Y ahí ya está, bueno. Ay, Chupac es de Tarija, Bolivia. Hola, Chupac. La capital de la sonrisa. Dice, perdón por no haberme comunicado. Ahora que tengo tiempo libre, puedo hacer ciertas rectificaciones referentes al glosario de la web. Pienso que sería muy apropiado incluir la palabra mamón, tomando en cuenta que para la mayoría de los bolivianos significa mentiroso. Mamón. Ah, en Bolivia tú dices, ¡ah! ¡Pero qué mamón! Y estás diciendo, ¡pero qué mentiroso! Qué mentiroso. Sí, y no como ustedes la usan en el programa. Gracias, es Mico. Mamón, que es mamón. Ese es mamón. No tiene traducción. Claro. Tú eres un mamón y es así como el rostro del perrito ese que aparecía por todas partes en las películas. ¿Cómo se llamaba? Deep Droopy. Droopy. Ah, Droopy. Es cara de Droopy. Y haces cosas de Droopy. Enamorado. Imagínate Droopy enamorado, eso es un mamón. Sí, es un mamón, total. Gracias, Mico, por haberme puesto mi foto en la web. Al carajo con todos los que se quejan, la diablada es de quien la baila y quien la sabe gozar. Claro que sí, Chupac, un abrazo para toda la gente de Tarija. Bueno, sumamos también aquí a Tavo, que es de Tarija, y dice, quiero quejarme de mi enamorada, que es muy celosa y no me deja las poses cuando lo hacemos. Dice, ya saben qué. Es celosa de las poses. Es celosa de las poses. No, esa pose es mía, güey. Claro, hagamos, a ver, ponte en cuatro. No, no, no, no, esa la, claro, la inventé yo en el 84 con Ricardo. Póngale. Dice, póneselo. Bueno, ya se le pasará. Sí. Ya se olvidará. Dice, que viva la tropical. Dice, díganle a mi mina que cambie y no me cambie. Dice, saludos. Mi mina que cambie. Bueno, mi mina que cambie. Así se llama ella. Ajá. Que cambie. Es un nombre autóctono. Mi mina veneno. Niña veneno. De FM Panorama llega la gente de Arequipa. Ah, sí que sí. Que nos ha escuchado muchísimo tiempo por la red. Neo de Arequipa es casi fundador de este programa. Mucha gente de Arequipa. Y ahora no puedes escuchar por aire. No, y ahora no quiere. Ahora dice, ahora no escucho una mierda, claro. Dice Neo de Arequipa. Bueno, Neo trabaja en la televisión de Arequipa también. Sí que sí. ¿No? Es una celebridad. Pero bueno, y aquí está la gente de FM Panorama. Ahora nos pueden escuchar a través del aire. Sí que sí. Sintonizan FM Panorama. Dice, hola loco, ¿cómo están? Un placer saludarle y decir decirle que pues envíe muchos saludos para la gentita de Arequipa, que hace 8 días que está de protesta. No, pero entonces saludos no. Claro. Que nos sigan protestando. Sí, nos sumamos bien, a la protesta. Que, claro, nos sumamos a la protesta. ¿Por qué? No sabemos, pero nos sumamos. No, porque es para sacar el programa. Y sáquenlo, a la mierda, ¿no? A la hora de protestar, al frente ahí, con el caso de que el mundo se desintegre. Siguen protestando. Estamos ¿Por qué están protestando? No, porque hay un programa de mierda que ahora sabemos. Sí, este. Bueno, sin más, sigan adelante con su chongazo que está bueno. Dice adiós, Bueno, la gente de FM Panorama, un abrazo a todos sí que están sí. en la radio allí, y son compañeros nuestros de trabajo. La Cristo de Juliaca, Perú, dice: creo que mi vecina está cerca de explotar por tener sexo con alguien al punto que se vendería en la esquina, pero no lo admite. Qué jodido. Lo bueno es que la muy perra no es mi tipo. ¡Ah! Dice: me despido, no espero que. Mierda, la... No, o sea... pero. Están todos calientes, pero no están todos calientes, que es la esencia, sí, ¿no? Sí, sí. Pero está bueno que alguien venga aquí y diga, no es mi tipo, porque últimamente vienen tan calientes. Sí, que es todo, dicen, oh, todo es tipo, sí. todo zapato me calza en el pie perfectamente. Así que la Cristo realmente nos parece sí, apropiada. Sí. Admiramos sí. tu posición. Lo que no entendemos es por qué, si no es tu tipo, estás tan preocupado claro. averiguando qué está pasando con tu vecina. Pero bueno, nada, que no te saque lana. Oscar es del Río Negrino, que reside en Bahía Blanca, República Argentina. Hola, Oscar. Y sospecho que se me fue como el ojete el maldito examen. Ah, estoy cansado del estudio. Sí, sí, no, sí. Ya hemos estudiado, no vamos a estudiar por ustedes, no le daremos reglas mnemotécnicas y para sospechamos que a todos les va a ir mal. Y sospechamos que a todos porque les va a ir estudian mal. Estudian una mierda. Porque están escuchando este programa claro, y luego tiempo. Y haciendo las cosas como tendrían que estar estudiando. Sí. Así que no nos jodan más con el estudio de los profesores y que le mentemos la madre a profesores de nada. Dice, bueno, yo estudio profesorado de filosofía. Ah, ese fue un grito. Ah, estudio profesorado de filosofía. Ah. ¿Y por qué? Porque es filosófico, lagarto, por favor. Estaba sentado y en el curso miraba el examen y veía los cardos rusos, maromas, rodamundos o como mierda se llamen pasando por el curso. Es buenísimo eso cuando dice, aquí está la hoja de examen. Y tú sientes una especie de vacío cerebral que hace... ¿Qué pasa, no? Estoy en el horno, cabrón. Bueno, y ahí está. Dice, bueno, uno no sabe qué contestar. Bueno, maldito examen de mierda, mierda, carajo. Bueno, por fin, sospecho que la ignorancia reside... En la ignorancia reside el placer y la verdadera felicidad. No estamos de acuerdo aquí, cabrón, ¿eh? Es como una felicidad muy endeble la que reside ahí. Sí que reside una cierta felicidad de ignorar lo que está pasando por ejemplo, póngale, a tu alrededor. Sí. Pero es muy endeble. Sí, sí, sí. Hay una que es mucho más poderosa y mucho más fuerte, que sí radica en el compromiso de las situaciones que te rodean y el conocimiento un poco más elevado. Pero está bien. Bueno, antes de saber, antes cuando yo no sabía nada era feliz, dice. Claro. Él saca esa conclusión. Claro, son conclusiones. Bueno, ahí está. Por eso está estudiando filosofía. Claro. A ver si se le sacude un poco. Otro tema. Che, no jodan con Ozzy. El viejo Ozzy está viejito eso y muy drogado, mierda. Dice. De todas maneras... Bueno, que se quede en su casa, que no salga por televisión. Claro, que no haga papelones. Por sí. favor. Dice, bueno, de todas maneras no me cabe lo que hizo con el reality show ese, dice. Y el putito de Blink 182 sí que es un pendejo, sí. No, sí, eso pendejísimo. Sí, eso. Dice, bueno, no me cabe el New Punk, dice. Y el punk me va nada más que los Pistols, Ramones, La Polla y Flema. Esos punk de verdad. Bueno, chau, me descargué. Hasta la próxima. Fue Ico. Ojo que Green Day viene bien, Sí, respeto por Green Day. Es lo que pedimos desde aquí. Nos puede llegar a cagar en algún momento. Sí, seguramente. Pero realmente es una de las últimas banderas del punk rock. Ustedes dirán, pero venden miles de discos. Sí, tienen mucho dinero. Sí, sí. Tienen mucho dinero, pero en este Live 8 estuvieron bajando línea. Interesante. Fueron uno de los pocos que sonaron antes, Power. Sonaron Power. Y bueno, sí, sí. Ya teníamos los viejos. Dito Tenhosen también. Sí, sí. Barro, pero como bajó línea Green Day, pocos se atreverían en esas circunstancias. Así que aguante Green Day. Hola, desintegrados de la María Tijuana. Soy el Topollillo. Ya nos cansa. Este muñeco. Topollillo. El topo... Es que tiene las orejas muy grandes y se te ve de todos lados. Se te ve. Escóndete más. Escóndete más. No te queremos ver por un tiempo. Topollillo, estás en penitencia, ¿eh? Por aquí llega alguien, dice ser Israel González López del Estado de México. México. Ah, hola, Israel. Dice, Israel. Israel. Ah, no. Era el gato sí. del viejo malo de los Pitufos. Dice, bueno, hola desintegrado, soy nuevamente yo, el de Nazahualcóyotl, México, escuchando el programa. Supe que hay un personaje de Temecula, California, y casualmente no es un personaje, es el Polichafa. Sí, sí, sí. El señor Polichafa de Temecula. Las posibilidades que en un programa de radio que tú escuches exista alguien de Temecula son de una en un millón. Sí. Y Israel está escuchando y dijo, ¡ah! No, o sea, no lo puedo creer. Claro. Dice, putas, hay uno de Temecula y es encima policía. Y entonces ya se emocionó, porque recordemos que Israel lo que quiere es que repatrien a su esposa que se fue como que se divorció, se le llevó todo y se fue a los Estados Unidos de Norteamérica. Y parece que está radicada en Temecula. Y dice, por favor. El polichafa. Le da para que tenga y no se la devuelve. Se la queda, cabrón. Sí, cabrón. No, sí, se la juega en Las Vegas el polichafa. No. Dice no casualmente. A la persona que busco vive es en ese buen lugar. Amigo, pero no. Si me pudiera ayudar, se lo agradecería. Ella se llama Susana Samano Samano y vive en Málaga. Ah, está bueno, pues la aparece de policía. Y dice, usted tiene que volver. Claro, es lo que le pide. Con su marido. Si me la regresa a México, ¿por qué es indocumentada? Qué feo eso. No, está mal. O sea, yo iba a decir, ¿dónde reside? Porque la amo. Porque la amo. Y tú, o sea, por amor somos capaces de tanta crueldad. O sea, o eres mía o te prefiero con la cabeza rodando en el pavimento. Sí. Es increíble eso. Habla muy mal de ti, Israel, ¿eh? Sí, un machín no hace esas cosas. No dice que esta mujer vive en Moraga Street y que nada y que la vayan a detener por indocumentada. Qué feo. Recapacita tu situación, medita y danos por si lo menos. Se quedó con cosas, así es el matrimonio. Si se quedó con cosas. Sí, qué culera, ¿no? Regrésasela. Bueno, nada, ahí está. Polichafa, si conoces, ¿existe una calle Moraga Street? Nada más esto le queremos saber, ¿eh? No vamos a dar más, claro, más eso, detalles. Eso solo. Para ver el power, ahí está. Nos vamos, Patemecula. La ley es igual para todos, la policía actúa igual para todos. Parece que no. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Vamos a llegar. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hola, pedazos de cabrones, ¿cómo Hola. Están? Les habla el pequeño Bono, no pequeño Bono. Ya tuvimos suficiente contigo. ¿Por qué pequeño Bono? Porque, claro, porque es como un bonito. Ya Bono es medio chato, en realidad. Sí. No. Por eso. No es un hombre de NBA, así que un pequeño Bono es una especie de Jefferson que canta en sí, YouTube. Sí. Rastaboy de Julia Caprú dice, hola queridos amigos María Tijuaneses, desintegrados de algún lugar en un gran país, les saluda su fiel receptor, el Rastaboy. Bueno, muchas gracias. Hola, Rastaboy. Hola, pingüinos de la María Tijuana, he estado parando la oreja con el tema de la diablada y el origen de esta. Yo quiero, sin ánimo de fomentar más a este pleito, dice Rodrigo de Dinamarca. Fomentando más. Nuestro amigo Rodrigo de Dinamarca. Fomenta, porque uno cuando entra y avisa y dice, yo no me quiero meter para no generar más disturbios. Pero... Y ahí la cagamos, ¿no? Quiero hacer constancia de que la diablada también se baila en Chile. Ah, no es que quiere colaborar para pero que Chile, no haya pleito. Chile jode siempre. Claro, quiere meter a más en el pleito. Claro. Entonces tenemos a Chile en el pleito por el pisco. Por el pisco. A Chile ahora por la diablada. Por la salida al mar de Bolivia, por la diablada. Sí que sí. Vamos a terminar creyendo no. que solamente el chileno vengador puede hacer justicia en esta situación, ¿no? Realmente. Esto está muy mal. Esto está muy mal. Yo creo que Chile debería tomar cartas en el asunto y devolver todo. Sí, todo. Para ¿qué más que, tienen? No sé. Dice, tienen buen vino. Ah, que devuelvan. Sí, eso es lo primero que pero tienen. Pero devuelvan el vino. Bueno, dice, para el carnaval de la Virgen de la Tirana, dice, esto se hace en febrero en un pueblito en el norte que se llama Tirana. Dice, aquí, Tirana es la capital de Albania también, y la tienen los chilenos. Mire, yo usted, no puedo creer esto. Pero que devuelvan la capital. Devuélvanle la capital. Dice, no bueno, se puede así. Aquí hay una fuerte influencia de la cultura aymara. Es verdad, esto lo decíamos. Sí, lo decíamos, lo recordábamos antes de que empiece esta discusión de entre peruano y boliviano que decían, no, que la diablada es nuestra, la diablada es nuestra, la diablada. La diablada en realidad tiene que ver con la cultura aymara. Y la cultura aymara no estaba relacionada con los límites que hoy conocemos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ya. A ver, ¿cómo sigue esto? Donde se viven justamente los descendientes viven en esas zonas. Dice, además es lamentable escuchar cómo latinoamericanos, todos, se pelean por huevadas. ¿Cómo estarán los yanquis y europeos cagados de la risa escuchándonos a estos sudacas claro, estúpidos? Porque ellos se pelean por cosas más importantes, no, petróleo, claro, sí. Guerras importantes. Los norteamericanos no, se pelean por eso. No, pijo, una mierda. Claro. Y no me venga tampoco con los separatistas europeos. Claro. Empieza, mira, acá hay un país, se llama Yugoslavia. Y de pronto, eran todos bien distintos, cabrón. Bueno, y que claro, tampoco me salgan los españoles con decir, no, porque claro, y ahí, no, que vale, estamos en el Euskadi, esto es un idioma. Y, sé que carajo. Así que bueno, es así, el ser humano anda siempre preocupado y buscando riña por estupideces, Rodrigo. Ya sí, se sabe, sí. Es así, mientras los que sacan algunos beneficios... estupideces más caras y otros... Así, mientras lo que sacan beneficios son aquellos apátridas que están justamente al frente de un directorio que ya no saben ni de dónde salieron, de un huevo o cigota, y ellos representan ya a mega empresas. Claro. ¿Qué me dices? Así que bueno, sí, es así, Rodrigo. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, deben estar riéndose. Bueno, dice, esta cepa de patriotas, dice, les recomiendo que escuchen la canción Latinoamérica es un pueblo al sur de los Estados Unidos del grupo Los Prisioneros. Dice, para ver si aprenden algo. Y la puta, que ya me hicieron enojar estos pavotes, dice. Le saludo a su amigo. Sí que sí. Rodrigo de Dinamarca. Que nosotros lo desmentimos. Nosotros lo desmentimos tantas veces, pero Rodrigo insiste tanto que ya casi es nuestro amigo ahí en Denmark. Dice, hola mis cabrones disérgicos, soy yo nuevamente, vuestro amigo el Pollatrón. Dice, solo que quería comunicar con la nave para recomendarlo a la página web de mi grupo, uno de mis grupos favoritos, que es www.defcondos.com, dice. Aquí podréis escuchar unas cuantas canciones, dice, y bueno, antes eran los corrosivos, pero, no, recordamos a los corrosivos. Sí, sí. Claro que sí, pero no conocíamos estos Defcondos, ¿eh? Dice, pero siguen dando leña. ¿Cómo es Defcondos, como los Deftones, sí. Pero Defcondos, .com. Dice, bueno, pero siguen dando caña con sus letras. Dice, también quería responder a una de las preguntas que el pirata hizo alguna vez sobre los significados de la bandera. Es verdad, y han llegado mensajes. Sí. Han llegado mensajes de significado de la bandera argentina, significado de la bandera mexicana, significado de la bandera portuguesa. Y no lo hemos leído todavía, no hemos tenido tiempo. Aquí nos llega el significado de la bandera española. Un día un programa especial, sí, bien pinche aburrido, se con va todo llamar, el significado de la bandera. Se va a llamar los significados de las banderas y, sí que sí. Y todos vendremos en banderas de colores, sí, sí, no sí, como sí. Si fuera la ONU. Pero luego nos quitamos las banderas y hacemos una orgía. Sí, así que se quedan tranquilos, pues sí. Eso sí, será sí. Al final del programa, ¿vio? Claro, que sí, final, sí, sí. Porque si empezamos con la orgía y luego hablamos de bandera, no. Hay gente que se toma las llaves de su vehículo y se retira. Bueno, aquí, yo me identifico con la bandera republicana, dice, para la cual España utilizó el rojo con la guarda amarilla, y nosotros solemos decir que es la sangre derramada y el oro robado. En realidad no es el significado, pero para mí es la pura pero verdad. Bien, claro. Bueno, recordemos el imperio español, sí, un imperio magnánimo, le ha quedado la bandera nada más, y algunas empresas multinacionales tienen que seguir en un nuevo sistema imperial, ¿no? Hola campanita. Hola campanita, ¿cómo estás? El Nahuelito de la Plata Argentina. Hola, dice, Nahuelito. Quiero quejarme de la gente que se queja que no leen los mails. Gracias, Nahuelito. Gracias. Necesitamos sí. Casi escuchar en boca tuya esto, porque aparte Nahuelito es como el Nessie latinoamericano. Sí que sí. Y entonces hay como respeto. Claro sí. Que sí. Hola, dice, ¿cómo están, Juliolos? Dice, soy de Costa Rica, me gusta mucho el programa. ¿Qué opinan de los hongos, especies alucinógenas? Pura vida, maes. Es el mismo que quiere que hablemos de drogas. No, en este programa no se habla de drogas. En este programa se consume. Estudio, no, quiero decir, porque hay mucha gente que habla y son onanistas. Claro. Igual que aquellos que tienen programas que dicen, hablemos del fútbol. El fútbol es para jugarlo. Sí que sí. Y las drogas, no a las... Di no a las drogas. Dino. Dino era un... Dino. Es un dinosaurio, ¿no? Sí. Estudiando para el final de historia, aprendí muchas mamadas. Como que Benito Mussolini era maestro de primaria, o que Hegel no podía salir de su casa. Pero lo más pelotudo que me enseñaron a memorizar es que Antonito de la Rúa se cogía a la canto bailarina colombiana Shakira. Ahí les mando una foto del apunte. ¡Es verdad! Lo dice el Adolfo de Tucumán. ¿Qué relevancia no tiene esto en la historia argentina? Es la pareja de Shakira con el hijo del expresidente Fernando de la Rúa, ¿no? Uh-huh. Dice, bueno, postdata, lo resalté para que lo vean mejor. Bueno, gracias Adolfo. Un abrazo, saludos al perro familiar, ¿eh? Hola amigos de la María Tijuana. Este es el mensaje que buscaba, ¿eh? Hola amigos de la María Tijuana. Llega ahora justo que está campanita. Les escribe a Daniel de Londres. Hola Daniel. Para contarles que ya no estoy en Qatar. Recuerda que estaba en Qatar trabajando, sí. Que Qatar nos había dado una buena postal de lo que era la vida en Qatar. Dice, decirles que sospecho que la comida latinoamericana es la mejor del mundo. Lo digo porque nomás al oír la descripción de las empanadas del Adolfo de Tucumán, o mejor dicho, de Doña Estela Pachado, dice, se me cayó. Llenaron los calzones. Además les cuento que hoy, que no sé cuándo es hoy, ya ha pasado esto, ¿no? Cumplo 3 años de casado con mi esposa, la reina celestial, esta chica griega, sí. ¿No? Dice, así que me voy a llevar a algún restaurante griego, que ya, los restaurantes griegos rompen platos y todas esas cosas. Sí, sí. ¿Qué hacen los griegos? Yo creo que sí. Rompen todo, ¿no? O es, todo. No es en los casamientos, nada más ellos se reúnen a comer. Y rompen todo. Qué bueno poner una casa de vajilla en Grecia. Sí, es negocio. Ese es un gran negocio. A Cretin Blaster le pediremos, por favor, que vaya habilitando las cosas para que cuando nos jubilemos de todo esto, tendremos una casa de vajilla en Grecia. Dice, bueno, además les cuento que cumplo esto. Bueno, felicitaciones por eso. Un abrazo, un beso para tu esposa. Dice, por último, manden un saludo a mi cuate Joselo, el suavecito, quien es toluco y de seguro en estos momentos está empapado. Hasta pronto y un abrazo, Daniel, que ha vuelto a Londres. Sí, que sí. Tu amigo ahí. Bueno, un abrazo, Daniel. Para contacto. Sí, señor Lagartica, yo veo todo titilando aquí en la nave. Mientras la veo sin tirarle, le mandamos un beso grande. Hola, me llamo Jeremías, soy de Deró, Buenos Aires, Argentina. Un amigo Brasil que se ha comunicado. Tengo como dos meses dedicados mucho a tiempo libre. Bueno, señor Lagartija, mientras saluda a María de Cantaura en Venezuela, yo le pido, por favor, le pregunto, ¿cómo ve la Tierra? La veo con acné. ¿Con acné, cabrón? Sí, con una revolución hormonal. ¡Chango! La veo revelada hasta con ella misma. ¡Wow! Deseando cambios que llevan años, en segundos. ¡Va! Su espíritu huele a adolescente. Y así debería hablar el espíritu por siempre, damas y caballeros. Nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por los nuevos, sus monitores, por lejos, por lejos, nos escuchen a través de la red de retransmisoras adolescentes. Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Radio 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Relevo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. La 793. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Radio Ser. Radio Eter. Azul FM. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. Bit Radio. En Perú, Radio Rumbo. Radio Stereo 92. FM Sistema. Extremo FM. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de VHF. Haciendo bolas de espejo para las mega discos. Pero qué bolas, feas planetas. Espejo por espejo. Sí. Y a veces se queda mirando, se dice, oh, se tilda. Soy yo y se tilda. Por eso le pedimos, por favor, que los pedidos sean con antelación de 2-3 años. Sí, luego te las termina y ahí son muy grandes. Son muy grandes, ¿eh? Bueno, recuerden, el sitio oficial canaltrans.com. Nos reencontramos en el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Marco Lurado. Grande, super así. Claro que sí, damas y caballeros. Nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León. Les saluda Teresa y Daridian. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. De la República de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Les saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Según se porta mal y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Misiones Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el foro. Chao. Paintball desde Florida. Los hola, soy la Mandilia. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista guerrero. Que yo la panoche, que el niño le falte la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momo, Pancho Rula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vez ya se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre. El Ciber Talk Show.